Sí, les decía que estamos en un estado de emergencia, los medios de comunicación, los comunicadores sociales, los que hacen radio, los que hacen televisión, prensa escrita, prensa en redes sociales que es en línea o, en, o online, estamos en un estado de emergencia. Imagínate, nosotros que tenemos en Bolivia la ley de imprenta que está garantizada, sacramentada por la Constitución Política del Estado, la libertad de expresión está garantizada en la Constitución Política del Estado. Esta norma que saca un decreto supremo, que evidentemente un decreto supremo está por debajo de una ley nacional, como es la Constitución Política del Estado, la ley de imprenta, viola todos los derechos, no solamente para los periodistas, Nacho, amigos de Córdoba, sino para todos los ciudadanos que se pongan en contra de un gobierno de facto, de un gobierno transitorio que no quiere prácticamente salir del gobierno porque es de transición. Y esto creo que le está afectando porque quiere encaminar a una especie de dictadura mediática aquí en Bolivia. Alguien que diga en contra o que informe en contra de esta presidenta, pues va a ser prácticamente intervenido. Hace días nada más un canal de televisión que ha denunciado que su hija de la presidenta ha hecho vuelos en Bolivia utilizando la función pública para que su cumpleaños se lleve a cabo, haciendo invitaciones a modelos, a personas desconocidas y utilizando helicópteros y aviones del Estado para llevarles a una ciudad capital, pues ha sido denunciado por un medio de comunicación esta situación con documentación, y pasa que a ese medio de comunicación le quitan la publicidad que estaba destinada para ese medio. Ya usted me entenderá, Nacho, allá en Argentina, de qué estamos hablando, a qué nos estamos enfrentando como periodistas, y creo que en estos últimos tiempos en Sudamérica somos los periodistas el punto blanco para este gobierno de transición, gobierno de derecha que está queriendo acallar a la prensa. Nacho, con vos. Sí, es muy grave lo que estás contando, Braulio, con la particularidad además que se dio el 10 de mayo, Día del Periodista, allá en Bolivia. Grave también lo que denunciás de esto de los vuelos para fines que no tienen nada que ver con la función ejecutiva. Puntualmente, ¿qué es lo que crees que el gobierno de Yáñez no quiere que se sepa? Porque entendemos que detrás de este decreto se esconde esa intención, ocultar algún tipo de información. Exacto, es lo que se quiere, es que la población, los periodistas se alineen a un régimen dictatorial que en las buenas campañas de Guesa, primera, segunda Guesa, han empezado a actuar de esa forma. Es decir, el mejor aliado del pueblo es la democracia y los medios de comunicación. Evidentemente, lo que quiere esta presidenta de transición es acallar a un pueblo. Y no solamente estamos, ojo, no solamente estamos en peligro de que los medios de comunicación sean censurados, al menos nosotros como periodistas, licenciados en comunicación, en prensa, tenemos una ley que nos ampara, Nacho, que es la ley de imprenta, que tú puedes respaldarte muy bien. Pero ¿qué pasa con el ciudadano? Con los 11 millones de ciudadanos que opinan, que informan de forma diferente desde otra perspectiva, esos ciudadanos van a ser encarcelados, enjuiciados y llevados a la cárcel. Es decir, usted tiene su página del Facebook, tiene su personal del Facebook, e informa cosas que usted ve en su barrio, en su zona, lo que se está haciendo mal. Para ello, el gobierno está queriendo acallar a los ciudadanos, no solamente a la prensa, y que eso creo que es un golpe muy fuerte a la democracia en Bolivia después de haber recuperado nuestra democracia y después de que esto pueda surgir como algo negativo para la sociedad boliviana, que te prive decir que estás en contra o en favor, que te priven, que es lo que está, lo que ellos quieren que tú digas. Y eso creo que está mal, y eso creo que está llegando no solamente con este decreto, sino con otros, muchos otros, que va a afectar seguramente a nuestra sociedad boliviana, que apenas está sobreviviendo en esta cuarentena, que seguramente en Argentina también están, en Bolivia, en todo Sudamérica, en todo el mundo, pero las políticas creo que están muy equivocadas y eso no lo vamos a permitir, como quien dice. Braulio, para conocer un poquito más sobre la situación sanitaria de Bolivia, hacenos un panorama de cómo se está viviendo la situación allá con el coronavirus. A ver, nosotros tenemos una situación en el sistema de salud deficiente. Hay muchos hospitales que han sido construidos, pero la ley de salud te indica que el gobierno central, el anterior gobierno central del MAS, de Evo Morales, ha construido centros hospitalarios. Las gobernaciones y las alcaldías, que es otro sector social, tendrían que haber implementado equipamiento a estas alcaldías, cosa que no lo han hecho, y la mayoría de las alcaldías y gobernaciones estaba dominada por el sector de la derecha en Bolivia. Sin embargo, hoy nos encontramos, Nacho, con alrededor de 3.000. Hoy día yo creo que llegamos a los casos en Bolivia, confirmados a los casos 3.000. Y esto es de preocupación porque como gobierno central tampoco se han comprado los reactivos. Nosotros tenemos 9 departamentos y en los 9 departamentos tenemos contagiados y no hay este reactivo para poder dar con el COVID-19. O sea, no hay la prueba rápida y tarda entre 3, 4, 5 días y son departamentos más alejados, una semana. Se lo haga el gobierno estas pruebas para que después vayan aumentando en escaladas muy altas, pese a que se ha dado una ley nacional por parte de los diputados para que los gobernadores y las alcaldías puedan destinar presupuesto hacia el tema de la salud. No se ha dado. Sin embargo, las alcaldías y gobernaciones ya están tomando cartas en el asunto. Santa Cruz de la Sierra es el departamento más afectado en este momento. Lo sigue Beni, está Oruro, está La Paz, está Cochabamba, ciudades muy grandes que seguramente van a requerir el tema de la ayuda de reactivos inmediatos para poder controlar esta pandemia en Bolivia. Es muy lamentable que todo el dinero que ha venido de donación para nuestra Bolivia se esté reutilizando. Entre medio de esta cuarentena, Nacho, te comento que existen muchos actos de corrupción en YPFB, en la petrolera de Bolivia. Se supone que el petróleo, el barril del petróleo está en 20, 15 dólares a nivel internacional, pero nuestras autoridades compran a 130. Imagínate la corrupción que existe en nuestro país en este momento. Como quien dice, ganancia de pescadores en esta cuarentena y seguramente es lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente. Braulio, ¿allá desde qué fecha rige una cuarentena total? Estamos llegando ya a los 2 meses, prácticamente finales de marzo se ha dictado esta cuarentena total. Y ahora hemos entrado a una etapa de una cuarentena dinámica. Existe mucha convulsión en algunos sectores y es entendible porque no hay que comer. El gobierno ha destinado 500 bolivianos a cada familia. Sin embargo, en 2 meses la economía boliviana se ha paralizado, tomando en cuenta que la economía boliviana es de al día. Nosotros llamamos este mercado de al día. Es la persona que va a vender al día y saca sus 100 bolivianos y eso tiene que alcanzarle para comer, para el alquiler, para el transporte, para la educación de sus niños. Entonces la gente en Bolivia, en su mayoría el 70%, vive de al día, del comercio informal, son ambulantes. Y eso obviamente genera una inestabilidad y una preocupación bastante. El gobierno central ha dado 500 bolivianos a todas las familias, habidas y por haber, ricos, pobres, medianos, pero no se ha fijado en la magnitud, en el impacto que iba a tener. La gente ha aguantado un mes la cuarentena, se ha cuidado, pero el segundo mes ya no ha aguantado porque no hay bolsillo que aguante en el mundo, porque come la gente, tiene que consumir, y para ello lo que nos ha puesto la solución la presidenta de transición es militarizar y poner policías en todas las esquinas para que la gente no pueda circular o trabajar. Pero cuando existe grandes negociados, por ejemplo, en el tema de los vuelos, Nacho, te informo esto, tenemos nosotros en Bolivia una aerolínea nacional, que es Boliviana de Aviación, BOA. Sin embargo, este está totalmente en la ruina porque los aviones alquilados no están funcionando y ha tenido que acudir a la empresa privada, fortalecer la empresa privada. Imagínense, 100 vuelos solidarios supuestamente tiene la empresa privada y la empresa nacional tiene 5 vuelos. Eso es llevar a la quiebra a una empresa nacional. Seguramente los réditos van a ser muy, muy negativos en este aspecto y esperemos que no vengan más decretazos. Se ha decretado que los transgénicos puedan estar en nuestro país sin costo alguno. Eso es matar a la productividad de nuestro país, a los hermanos campesinos, a los comunarios que siembran su choclo, su arsenal de productos de primera necesidad. Ahora lo van a hacer los grandes empresarios a escala y eso obviamente preocupa a nuestra población boliviana. Esto está sucediendo en nuestra Bolivia, esperando que las cosas se puedan solucionar. La población, el anterior 10 de mayo, el domingo, hubo un cacerolazo, hubo petardazos, porque no puede salir simplemente de esta casa, hubo un sonido de petardos exigiendo que se levante la cuarentena dinámica, que exista flexibilidad en el comercio y también que haya elecciones en nuestro país, porque estamos con una presidenta de transición que no quiere mandar a elecciones en Bolivia. Braulio, mencionabas esto de la militarización de las calles. En redes sociales se vieron o se empezaron a ver algunas imágenes de grupos de personas que se alzaron contra las fuerzas de seguridad y casos también de represión por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué se sabe de eso? A ver, en varios sectores, Nacho, amigos de Radio Libre, existen malestar, ¿no? Malestar. Como le digo, la desesperación es o cuidarte de la vida o morir de hambre en este momento. Y obviamente la cuarentena que se da dinámica, que se ha empezado a partir de este lunes, el pasado lunes, favorece a la empresa privada, pero no así a la población en su conjunto que sufre de hambre, que día a día los niños comen. Entonces la población se ha levantado y dicho, ya basta, ya nosotros cumplimos la cuarentena y el gobierno central empieza a hacer reuniones, empieza a hacer cumpleaños utilizando los bienes del Estado. Entonces hay una gran molestia por parte de la ciudadanía que dice, o sea, nosotros cumplimos, como sea, estamos en casa. Pero ¿y qué hay de las élites del gobierno que se reúnen, hacen su fiesta, hacen su cumpleaños, utilizan el bien del Estado y para callarnos nos mandan militares y policías a las calles? Entonces hay mucha molestia y seguramente se ha dictado la cuarentena total en muchos departamentos hasta el 31 de mayo, de aquí a 2 semanas y media. Situación que seguramente va a ser analizada y la gente, estoy seguro que ya no va a aguantar este hecho de la cuarentena, sino tiene que empezar a salir paulatinamente con todas las medidas de bioseguridad y empezar a reactivar la economía que en este momento está muy afectada. Por último, Braulio, mencionabas, allá se quedó interrumpido el proceso electoral. ¿No hay fecha por el momento? ¿Se sabe cuándo se puede llegar a restablecer las elecciones? Sí, las elecciones tenían una fecha límite, que era este 3 de mayo, que tenía que haberse llevado, ya estaban los candidatos inscritos, ya estaba la boleta, absolutamente todo, pero esta pandemia, y es lógico entender eso, se ha logrado trasladar Y este 3 de mayo, en sí el 1 de mayo, que se recuerda el Día del Trabajador en Bolivia, los asambleístas nacionales, el Parlamento Nacional, que está compuesto en su mayoría por el Movimiento al Socialismo, ha dictado un nuevo parámetro de poderse llevar las elecciones. Este documento ha sido transferido a la presidenta de transición, quien ella tenía que ser quien promulgue esta nueva fecha de elecciones, que se ha dado un marco de 3 meses para que se pueda llevar a elecciones. Es lo que dice la Carta Magna de la Constitución Política del Estado, que cuando existe un gobierno de transición, en 90 días máximo, el órgano electoral debe llamar a elecciones. Y es lo que se ha hecho prácticamente en una primera instancia y ha llevado a este acuerdo al 3 de mayo las elecciones. Sin embargo, después de que la Asamblea Nacional pueda aprobar este decreto, esta ley nacional de nuevas fechas de elecciones, ha sido rechazada por el gobierno de transición de la señora Jeanine Áñez. Quiere decir que no ha querido promulgarlo. Y esta ley ha vuelto a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional lo ha promulgado porque está en todos sus derechos y en todas sus capacidades de poder hacerlo según la ley. Entonces tenemos ahora 3 meses, estamos hablando de mayo, junio, julio, en agosto se tendrían que realizar las elecciones bajo los parámetros. Tenemos 90 días, seguramente en esos 90 días se va a tener un panorama ya mucho más fácil, mucho más factible, y lo que han hecho los de la oposición en Bolivia o por parte de la presidenta Jeanine Áñez es querer quedarse en el gobierno hasta diciembre, hasta enero del 2021, o sea, quiere alargar su mandato cuando la misma constitución no le permite. Es la situación de elecciones en Bolivia y seguramente la gente quiere un nuevo gobierno que pueda tener la capacidad y el aval de la población, de la ciudadanía, en 5 años de gestión, a que un gobierno de 3 meses o de 4 meses pueda estar haciendo mucho daño a la economía de nuestro país. Braulio, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. Ha sido muy esclarecedor y nos ha dado un panorama muy, muy importante de lo que está pasando en nuestro país, hermano. A su disposición, querido Nacho, un saludo, un abrazo y seguramente también a cuidarse en Argentina, como en Bolivia, Chile, a todos nuestros hermanos de Sudamérica, del mundo. Es una pandemia, creo que hay que nomás tener los cuidados correspondientes, pero también hay que convivir con esta pandemia porque no hay solución hasta el momento y si no trabajamos, no reactivamos la economía, los afectados son los que eran pobres, ahora llegan a ser súper más pobres y eso es lo que preocupa a una comunidad boliviana, mundial, internacional. Muchos saludos, Nacho, saludos a todos, a Félix, a todos los que están allá en la cabina y a todos los residentes de Bolivia que están allá aguantando también esta cuarentena. De Chile llegaron muchos. Lamentablemente no quisieron repatriar a los hermanos chilenos, que también es otro tema que es muy delicado, antihumano se llama eso de parte de este gobierno, pero sí podían llegar de Estados Unidos familiares que tenían plata. Los que llegaban en tierra de Chile a Bolivia no les dejaban pasar la frontera. O sea, una situación muy lamentable y triste con este gobierno que sobrepasa el tema irracional y el tema de uso y abuso de autoridad que están haciendo. Muchas gracias, Nacho. Estaremos seguramente en otro contacto.